Es un jugador que va a chocar con el que sea, va a meter el cuerpo, va a hacer ese tipo de cosas, a pesar de que no es un jugador demasiado alto, tiene las condiciones para hacer. Colombia es cuarta en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial.